te encuentro muy triste, siempre te encuentro llorando. Aunque fue amor que quisiste, pero muy lejos se fue. Quiero aliviarte en mi vida, en un poquito de fe. De tanto verte todos los días, me he enamorado intensamente. Ya me hace falta ir a tu casa todos los días para quererte. No te dejes vencer por la fatalidad. Apenas que tu alma de nuevo la dicha, la fe y el amor. Tú no debes llorar y no tienes por qué. Eres joven y linda, prefieres la vida desde el dolor. Yo quisiera poner en tu pelo una rosa, también un clavel, porque así te verás más bonita, porque así es como te quiero ver. Porque así, porque así, porque así eres muy linda mujer. Porque así, porque así, porque así es como te quiero ver. Porque así es como te quiero ver.